inquietud, los cafetales vuelven a sentir. Con canción de amor de la vieja molienda, en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renace la sombra, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. Esta triste canción de amor de la vieja molienda, el encargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el Santo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece, renace la sombra, en la quietud los cafetales vuelven a sentir. La tristón canción de amor de la vieja molienda, en el letargo de la noche parece gemir. Por la madrugada, moliendo café. A la medianoche, moliendo café. Me pasó la noche, moliendo café. Café. A la medianoche, moliendo café.